vamos a empezar, vamos a cantar. Vamos a rezar y vamos a ver muchas cosas en esta noche. La primera dice así. Y además pega muy bien con el lema. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? Bueno, y vamos a ver cómo canta aquí la gente. Empezamos, vamos. ¿Para qué estamos aquí? Vamos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? Vamos, no oigo nada. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? En el mundo, vamos a empezar primero viendo, antes de rezar, siempre hay que mirar el mundo un poquito con los ojos de Dios, porque eso es rezar. Dice así. Un chico que mata en la escuela a 20 compañeros. La tele y programas basura gritando argumentos. Personas cansadas se apiñan soñando en el metro. Que el abono loto convierta en oro sus sueños. Hay chicas que sueñan con tetas tamaño aeropuerto. Y tantos millones de gentes que son solo huesos. Políticos mienten, discuten poniendo el cazuelo. Llegan las elecciones, tremendo. Y se me ha quemado la tarta y digo de nuevo. Vamos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? ¡No oigo! ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? Mirad, la vida es complicada y dice así. Nacemos desnudos, perdemos la mente de viejos. Pa' colmo te mueres tan lindo con cara de muerto. Tus risas, tus lloros son polvo que se lleva el viento. Personas perdidas en el laberinto del tiempo. Te venden verdades seguras, seguros de serlo. Y miro qué gordo está el tipo que hay tras el espejo, o sea, yo. Y mil religiones te venden billetes al cielo. Y se me han perdido las llaves y digo de nuevo. ¿Qué es lo que digo? Digo, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? ¿Quién tiene Facebook? Levanta la mano. ¿Quién tiene Twenty? Levanta la mano. ¿Quién tiene alguna red social? Levante la mano. Todos, casi todos, muchos. Esta habla de las redes sociales, dice así. Un hombre naufraga en redes de amor enredado. Y el móvil te dice, lo nuestro acabado. Las guerras, las series, el sexo, la carne, el pescado. y es química orgánica el beso del enamorado. Y miras las canas que cubren tus risas de niño. Y ya no te llama y sientes en ti tanto frío. ¿Por qué no me quieres con todo lo que te he querido? Y suena la alarma, jolín, otra vez me he dormido. ¿Y qué decimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser feliz? ¿Quién me da? ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser? Última, vosotros. ¿Quién me da la contraseña que da acceso a ser? Capacha, feliz, feliz.